week, you know that this will be the Saturday. You're reaching your peak, stopping on the red. You're going on the green, cause tonight will be like nothing you've ever seen. And you're barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling on the corner of her eye, magic or the melancholy tear in your eye? Exit kind of quiver down in the cold, cause you're dreaming of them Saturdays came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel, with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye, magic or the melancholy tearing your eye? Makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. And you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. The Heart of Saturday Night, el señor Tom Waits. Muy, muy de esas horas nocturnas de los cabarets, donde el señor Tom Waits solía, porque ahora ya no se prodiga tanto en los clubs, pero ese era el inicio de su carrera. Pero en fin, esa era solamente una introducción al programa de esta tarde, que en la segunda parte sí ya lo dedicaremos a la música de Tom Waits, pero de momento les quiero presentar a nuestro invitado primero, que lo tenemos aquí con la guitarra al lado mío, presto a saludarnos, el señor Andrés Márquez. Andrés, muy buenas tardes. Ah, sí, momento, que abro el micro a esa guitarra. Qué mejor presentación que unos acordes de guitarra, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Por favor, escuchen los demás, las risas de allí, que tengo por el otro lado a Santi Arteaga, que está al bajo. No sé si nos puede decir algo por ahí por su micro del bajo. Y tenemos, ahí está, y Alejo Gallón al tiple. Y nos saluda igualmente. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y con unos acordes de ese tiple para que la gente se vaya. Así todos los saludos son musicales. Gracias. Andrés, el primero que ha sido de entrada hace un saludo musical. Gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas Andrés gracias. Márquez, un hombre que dentro de la música yo diría que es bastante multifacético. Con lo que esta palabra quiera decir, ¿no? Pero yo lo he visto, en la primera vez que lo vi fue en situación de él con su guitarra y otros instrumentos, y había unas marionetas también, no me acuerdo. Pero ya, era como un espectáculo muy completo. Muy completo. Sí. Pero sí, bueno, eso es parte del rodaje, se va quedando atrás y nuevos proyectos. En fin, estamos aquí. Y en una tarde de martes, de un otoño, que es un poco más frío de lo habitual, ¿o no? Sí, Hubo días que estuvo muy frío esto. Hoy no tanto, ¿verdad? Hoy está agradable, ¿verdad? Pues bien, pues disfrutemos de esta tarde otoñal que nos invita a charlar y que me cuente, no sé, cuéntame historias. Nuestros caminos nos han cruzado últimamente, pero pues, cuenta, ¿qué es lo último que hay de tu vida? Pues lo último es un poco de todo lo que has visto aquella vez, que era un poco más de clown y gags y canciones también, música en directo, todo. Ahora es un poco más concierto, ¿no? Como sigue estando el payaso presente, no va a renunciar. Pero bueno, ahora somos cuatro en el proyecto actual. El percusionista está por Argentina de viaje. Uh-huh. Y bueno, bajo, tiple o guitarra eléctrica y ahí vamos. Pues pequeñas salas, formato acústico, lo más acústico posible hasta lo más eléctrico. ¿Todo material propio? Sí, sí, como sí, siempre. Sí. Sí, ninguna versión hasta ahora en directo, todo es... No te obliga el público a versionar a Mick Jagger ni esas cosas, ¿no? No. Miguel Bosé y estas no, cosas. No, eso en algún momento yo creo que llegará, pero de momento no. De momento no. Es más, muchas veces nos quedamos con parte del repertorio porque se nos acaba la hora y hay que acabar, entonces pues igual. Veo que no soy el único que está resfriado, ¿no? Sí, más de uno. Estamos, Andrés Ajrosmen y Arroz Band. Exactamente. Digamos, ese es el nombre del proyecto que estás moviendo actualmente. Sí. Claro, la gente de fuera dirá Arroz Band. Arroz Band. Sí. Tiene su giro, ¿eh? Todo va ligado porque en verdad el Ajrosmen es un superhéroe, es el super arroz, básicamente. Ah, pues eso no lo sabía, explícamelo. Entonces nació así, con la idea de hacer ahorrar en títulos y hacer una propuesta musical meramente y otra más de clown y eso en clave de clown, digamos. Uh-huh. Y de momento, bueno, salieron las dos juntas y ahora se están separando un poco. Uh-huh. Pero el Ajrosmen es un superhéroe, es el super arroz que nació en Asia, no se sabe bien dónde, está en desarrollo. Y está en proceso de investigación sí. Y eso. Sí, y lo del arroz band, claro, queda bien eso, porque arroz a banda, hay gente que a lo mejor en Chile lo escuchan, en Argentina lo escuchan, arroz band, arroz a banda, ¿qué es eso? Se preguntarán, ¿no? Claro. Y es un plato. Sí, sí, es un plato muy típico de aquí también, arroz a banda, es como... El arroz está allí, al costado. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema de un CD que has traído, sí, de una maqueta? Y después ya podemos entrar a escuchar temas en directo. Así la gente, perfecto, se hace una idea de cómo suena el grupo en muy bien. En digamos, en situación de estudio. El tema que vamos a escuchar era... El track 1, Soy Irak y... Soy Irak y... ¿Hay algo que contar acerca del título? Porque no deja de ser provocativo, ¿eh? No deja de ser provocativo. No, creo que fue en un momento cuando en todas las televisiones mundiales estaba invadido la imagen de las la invasión a Irak, el saqueo disfrazado de armas masivas, ¿no? Que habían ahí, que al final era, que al final chiste, ¿no? era bastante malo. No, está bien eso, porque el clown, como el su antecesor, el ¿cómo se llamaba? El bufón. Uh-huh. Lo que tenía que hacer era pinchar. Era aquí el único que se le permitía en la corte decirle las cosas al rey, al señor feudal, como... ¿No? Sí. Entonces está muy bien. Con humor, pero ahí. Pero ahí, incidiendo. Soy iraquí. Ahí lo tenemos. De encontrar desigualdades. Esa guitarra, entonces, que suene esa guitarra. Así es como suena entonces el, digamos, el grupo y el proyecto actualmente. Sí, sí, esta canción no ha mutado. Que sí, hay otras que sí han mutado un poco, pero esta no. Esta no. Está así. No, eso, que teníamos ahí ese tiple que esté sonando, así como de fondo para acompañar a, sí, a Andrés mientras nos cuenta. Así suena, sí, el grupo entonces, ¿no? Sí, actualmente esta canción está igual. Y también hay algunas más, algunos folclores que en la maqueta, en este disquito no están. Digamos, la base de la música del grupo, ¿qué la encontramos? ¿Raíces? Pues un sudamericanas. Poquito, sí, un poco de todo, en verdad, pero sí, mucho Sudamérica. La clave es esa. Desde un candombe, quizás un poco de un poquito de un funky, una zamba también, una chacarera, un chamamé. Vale, pero digamos alejado de todo lo que son las influencias anglosajonas y pop y rock. Sí, quizás la influencia es esa, algún funky y ya después estoy más mirando a África, en verdad. ¿Mirando a África? Sí. Musicalmente llevo años muy, muy ahí pillado con la música africana, ¿no? Mira qué bien, mira qué bien. Sí. Como decíamos al inicio, todo material propio, escrito sí, por ti, sí, consensuado sí, un poco con los colegas, echan sí, una mano, poniendo la una línea debajo y sí, algo y eso. Sí, sí, sí. A ver cómo suena eso, aquí los tenemos con. Tenemos pues a... vamos a hacer una zamba. Vale, ya. Adelante. Una zamba. Con Z. Encontrarte. Fugas, solo puedo mirarte como a una estrella fugaz. Aplausos, eso, merece aplausos. Andrés Márquez y esta no es la Rosband, ¿no? Sí. ¿O sí? Aquí está la Rosband. La Rosband. Presente. presente, excepto el percusionista. Excepto el Pluma, que está por Buenos Aires. El Pluma, ¿eh? El Pluma es el percusionista. Hombre, gran amigo, gran amigo. Sí, ha estado por aquí. Hombre. El Pluma, haberlo dicho antes. Saludos al Pluma cuando nos escuche. Un abrazo grandote. Pues. El Pluma. Plumón. Bueno, así sonaba esta zamba. ¿Título de la zamba, Andrés? Encontrarte. Encontrarte. ¿Dónde, por qué, cuándo y cómo? ¿Quién lo sabe? Pero el asunto es encontrarse, ¿no? Por lo menos tener la esperanza, la ilusión. Exactamente. De que nos vamos a encontrar. Sí. La situación ya sabemos, no vamos a incidir en lo mismo de bolos, no. El campo no está como para recoger geranios todos los días. La cosecha es como que está perdida este año. Está exigua la cosecha de este año. Pero bueno, ahora se acerca, estamos ya casi a un paso de las Navidades y la Nochevieja y todas estas cosas que siempre llaman a un poco más de actividad. ¿Cómo se presenta, digamos, musical, laboralmente, este fin de año? Pues bueno, de momento tenemos eso, una fecha marcada que es una fiesta privada, ¿no? El 31 por la noche, uh-huh, en un restaurante aquí en La Rioja. Y bueno, ahí haremos un poco de repertorio un poco más variado, ¿no? Que haremos algo más festivo, quizás sin caer en tantos tópicos, pero, uh-huh, pero sí, lo haremos. La clave es que la gente baile. Ah, que la gente baile. Entonces será un repertorio más de... Sí, más de baile. Sí, adaptaremos algunas cosas, haremos algunas versiones, pero también el plan es mayormente repertorio bailable. Sí. También, y el grupo también tiene repertorio bailable, tiene de todo. Sí. ¿No? Sí. Total. Sí, tiene parte también de nostalgia y amores y desamores también, ¿no? Sí, bueno, de esas todavía el tema romántico. De esas de cortarse las venas, ¿no? Todavía no llegó. Ah, no llega hasta, a lo de cortarse las venas todavía. No, pero llegará, yo creo. No, nada se descarta. ¿Y para el próximo año? ¿Ya próximo hay año, cosas? Pues tenemos una fecha marcada el 14 de enero, uh-huh, en El Colmado. En El Colmado. En El Raval. Sí. Las calle Cera 7, creo que es, a las 22:30. Bueno. Y allí es con ticket, el ticket de la entrada creo que vale 4 euros. Ya. Y bueno, estaremos ahí. Sí, porque el de la noche vieja, eso es de solamente los que van ahí a la cena, a la fiesta privada, ¿no? Bueno, igual si se caen después de la una, yo creo que aquí, va a estar abierto. Estar la abierto, puerta. Claro. Sí. Estaremos ahí. Perfecto. Oye, y... lo de la parte inspiración para ir buscando material, porque claro, si eres un grupo, tiene que ir alimentándose de material nuevo. Sí. Aparte de esto de Irak, ya estaba claro cuál era la inspiración. Ya. ¿Cómo lo trabajas? Pues soy de escribir bastante. En general, escribo bastante, muchas cosas. A veces salen canciones enteras, como con guitarra, y la letra también salió. Y en general es más escribir cosas por casi necesidad, ¿no? Como pues un tema puntual me dispara algo y las palabras salen y van saliendo hasta que en un momento tienen su forma. Me comentabas antes de comenzar el programa que hace poco has estado en Argentina, con la música y tocando allí. ¿Cómo ves el panorama así? Digamos, sin entrar a hacer comparaciones odiosas, pero ¿cómo lo ves el panorama aquí y allí en tu país? Pues a mí ya hace un tiempo que me parece que tienen cosas muy, muy similares, ¿no? Como el tema de que aquí hay quizás pocos espacios que puedan tener una... en contemplar en su economía, digamos, pues pagar a un espectáculo X. Allí hay más espacios, pero también es el tema sigue siendo el mismo, ¿no? La parte económica de solvencia de hacer algo en directo, pues no está tan resuelto, ¿no? Como conozco bandas que llevan igual, pues por cada concierto casi 1000 personas y aún no pueden llegar a vivir de lo que hacen, ¿no? Como 1000 personas, pues. Y eso me llama la atención, porque sí. Digo, ya una banda que está sonando y llevando una cierta cantidad de gente debería de tenerlo más montado, ¿no? Más, vamos. Bueno, también depende de la frecuencia con lo cual lo hagan, porque a lo mejor llevas 1,000 personas, pero si tienes un concierto cada 3 meses, claro. tampoco soluciona nada, ¿me entiendes? Pero, o una vez al mes. Sí, en Buenos Aires lo que me pareció en general, que hay una apertura muy grande, ¿no? Como hay ahora sonando muchas cosas que antes no. Por ejemplo, el folclore antes estaba un poco más apartado, ¿no? De todo el panorama musical. Folclore del norte, ¿no? Porque también el tango es folclore, pero siempre ha estado y tiene su lugar. Bonaerense, eso. Sí. Y después también, bueno, que hay ahora hay una migración tan grande de África, otra vez, pero ¿sí? voluntaria, ¿no? Y eso digamos también, física, de personas sí, de África sí, que sí, están sí, allí. Hay muchos, y ahora hay espectáculos de senegaleses, de tambores de Ghana, de Mali, y montan sus fiestas semanales, y eso también está muy fuerte. Que el candombe también hace años que va ganando lugar en Buenos Aires, cosa que no pasaba. El candombe más bien del otro lado, claro, de la vera del río, sí, ¿no? Sí. Pero como que se puso muy de moda en un momento y eso le sirvió y ahora en Buenos Aires casi todos los barrios hay una agrupación de tambores y en la música se va notando, hay más bandas que van haciendo repertorio de candombe y ahora con la migración grande que hay de África y que llegan músicos... Bueno, vamos, se va nutriendo, sí, como está ocurriendo aquí también sí, un poco, ¿no? Sí, se está pareciendo un poco. Está pareciendo sí, un poco. De a poquito está siendo multicultural mundial, ¿no? Como... Fantástico, eso yo creo que todo lo que sea sumar es positivo, ¿no? Sí, todo lo que sea sumar es positivo. Sí. Veo que Santi y Alejo allí te están provocando. Sí, me están llamando. Te están provocando, ¿eh? Sí. ¿Qué escuchamos ahora, Andrés? Pues, como el Iraquí se ríe, ya sonó... vamos a pasar a la chacarera, ya que estaba como ese ritmito ahí. Tenemos un estreno, que es una canción que estamos incorporándola. Y pues... Premier Mundial. Adelante. Todavía no tiene título. Esa por ejemplo. Era la voz sí. de Santi. Sí. De Santi Arteaga, el bajista por del grupo. Por ahora. Y de momento. El título que le gusta a Alejo. Es por ahora. No te olvides de tus sueños por ahora. No te olvides de tus sueños por ahora. Fantástico. Bien, bien. Va ganando puntos esa, ¿no? Sí. Va ganando puntos. Ok, Alejo. Provoca a este hombre. Sean los que tú quieres, vigila, no te hayan fabricado quereres. Por ahora. ¡Ajá! Vigila que tus sueños sean los que tú quieres, vigila, no te hayan fabricado quereres. Pensamientos en la cabeza, palabras en la lengua y palabras en la cabeza, pensamientos en la lengua y depende del cristal con el cual mire, verás, hay tantas opiniones como personas, ay, depende del cristal. Thank you. Sean los que tú quieres, vigila, no te hayan fabricado querer. Pensamientos en la cabeza, palabras en la lengua y palabras en la cabeza, pensamientos en la lengua y depende del cristal. Con el que mire, verás. Hay tantas opiniones como personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Allí está. ¿Cómo era, Alejo? No sé qué de momento. No sé, no te olvides de tus sueños por ahora. Por ahora, no de momento. Por ahora. Había apuntado mal. No te olvides de tus sueños por ahora. Vale, sí. Vale. Bueno, una cosa sería, aparte de los locales para tocar, también a los músicos les cuesta encontrar sitio donde poder ensayar, especialmente si tienes un grupo, ¿no? Ya cuando hay instrumentos eléctricos, baterías, pues ya no puedes ensayar en el salón de la casa o en la cocina. No. ¿Cómo lo tienen eso ustedes? Pues nosotros tenemos, bueno, yo tengo particularmente unos vecinos muy, muy macanudos, muy buena onda. Y de momento ensayamos en el salón de la casa. Ah. Pero sí. No es el caso de casi nadie. O sea, los chicos tienen sus proyectos paralelos también. Y pues local y mensualidades. Y, eso es dinero. Y compartirlo con bastantes proyectos para que no salga pues aquello que... De sangre. Claro, que no de sangre. Claro. Pero sí, nosotros empezamos... Primero en el formato igual, 4, uh-huh. Y con batería, ¿no? Y bueno, había un intercambio con un casal de jóvenes ahí en Roquetas. Pero luego mutó a percusión y vino bien porque en verdad podemos ensayar en plan acústico casi o semi-enchufados ahí en casa. Y bien, vamos de momento trabajando así. Pero ya, si metes una batería, ya... Se complica o la cosa. O vientos, por ejemplo, ya. También, claro. Local y apagar. Sí. ¿Y el Pluma, entonces, qué toca? ¿Percusión? Percusión. Está ahí cajón, algunos accesoritos y Y la batería todavía la tiene como abandonada, ¿no? ¿Y en este proyecto, chacarera con cajón o con bombo legüero? Con, bueno, tuvimos... No, no, no, lo hemos tocado con el Pluma esta todavía. Ah, todavía, no, claro, es estreno mundial. Sí, sin él. Pero ha tocado una samba con cajón, guaita. Bien, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué bien, tal suena? Bien, eso suena bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿por sí qué no? Está bien. Sí. El Pluma, terrible el Pluma, ¿eh? Pequeñito, pero... Matón. Pequeñito, pero matón. Andrés Arrozmen y Arroz Band. Tal vez es un poco pronto, este ha sido un golpe que le he dado con la caja de la maqueta al micro. A lo mejor es muy pronto para hablar de entrar en un estudio y hacer un disco, porque también es complicado, hay dineros de por medio y, sí, y hay que mover toda una estructura, sí, y producción, sí, sí, sí, y eso. De pero... hecho, estamos pensando, bueno, yo estaba pensando hace un tiempo ya, tengo ganas, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Un poco es... ¿Dónde y cuánto? Y eso es lo que... ¿Dónde y cuánto? Sí. No, no y cuándo, sino no, cuánto. Y cuánto. Esa es la el combo, ¿no? Como la combinación. Pero bueno, vamos a hacer un experimento ahora en enero. También ahí equiparnos un poco, invertir en material y a ver si lo hacemos de modo casero, ¿no? Yeah. Encerrarnos y grabar y ver si eso suena, si el sonido está bien, pues dejar como producción esa y hacer un disco, ¿no? Que es la intención, que ya lleva un tiempo. Sí, y tengo ganas ya. Tiene ganas, ¿no? Hacer un sí, disco. Sí, sí, sí. Está bien porque es una forma también de tanto para darse a conocer como también ir sacando un dinerito extra en claro los bolos, porque tienes sí, un sí, disco sí, sí, ya es un disco, y no, no, hay un disco y ya siempre en los conciertos lo que se suele hacer ahora, claro, ¿no? Las sí discográficas han ido al carajo, sí, y pasar de ellas y mejor autoproducirse y autogestionarse, sí, ¿no? Sí. Y son unos dineritos extras para sí, la banda, ¿no? Total. Y que además ayuda al boca a oreja, ¿no? Claro, total, ¿no? Es lo más directo que se puede hacer y está bien, en verdad. Y eso, la verdad es que hacerlo así como autogestión no implica tanto, ¿no? Como, no, como ir a un estudio ya y horas de grabación y técnicos y, uh-huh, y todo. Ahí ya te cambian, ¿no? Pasar de SGA, ¿eh? Sí, totalmente. Pasar de SGA. Pasar, ¿eh? Pero de ellos... Directamente, hay sí el ex guy que ahora ya le han cambiado el sí, han tenido que cambiarle el nombre. Sí, no me he acercado a ellos aún. Sí, sí, sí. Tengo alguna información, me envían algún email. Acércate a ellos que te orienten, porque no he pasado aún. Yo creo que es aconsejable, es aconsejable. Bueno, Santi Alejo, Andrés aquí a la cabeza con la guitarra, como tiene dos micros, ¿no? Ya. Es importante, ¿no? No porque, pero solo porque tiene dos micros. El de la guitarra y el de la voz. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Bueno, ya Andrés nos conocíamos de antes, lo que ocurre es que no nos habíamos visto. Alejo y Santi, primera vez, un placer. No sé si habíamos coincidido en alguna parte por ahí, ¿no? Me habían visto, a lo mejor, no. Seguramente, no. Seguramente. Por sí ahí. Bueno. Eso. Ya nos iremos viendo. Nada, que vaya bien, que termine bien el año y que comience mejor el próximo, ¿no? Muchas gracias. Por lo menos terminarán trabajando, que eso ya está bien. Seguro, sí, sí, eso sí, seguro. Sí, eso está muy bien. Y cuando haya novedades, cuando haya, pues qué sé yo, si sacan otra maqueta o hay grabaciones, pues ya sabes, Andrés, me avisas. Vale. Y además, como estamos en contacto por el mail, cuando hayan bolos, tú me envías sí la información, yo lo paso en la agenda. Muy bien. Un día martes, pues que hay, como ya tengo la maqueta esta, que me la dejas, ¿verdad? Sí, ahí está. Claro. Entonces sí, ya sí un poquito de música y recuerdo que muy bien el grupo pues toca en tal sitio, tal hora, y acérquense. Perfecto. Y contribuyen con la música en directo y con los músicos. Exacto. Con la música en directo y directamente con los músicos. Claro. Ese es el... ¿Qué vamos a escuchar en último lugar, Andrés, para despedirnos? Pues, Tristeza Rítmica, ¿no? Y después continuamos con el homenaje a Tom Waits. Tristeza Rítmica. Pues adelante. ¿O cuál prefería usted? No, hágale. Deslizados y sueños masturbados. Mi alma languidece y en mí el abismo crece. La bulia reaparece gimiendo el día amanece. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Contrabanda. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy aullando de dolor, gimiendo. Pero voy a transpirar en flor para regalar una voz, mariposa o picaflor. Para regalar una voz, mariposa o picaflor. Llegarás antes que el sol seque el rocío, mi amor. Llegarás antes que el sol seque el rocío, mi amor. Ayer o después, ¿qué pasó? Dirim pam parara dirim pam parara dirim pam parara la la dirim pam parara dirim parara dirim pam parara la. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras para decir. Palabras que no pueden a veces transmitir lo que los ojos miran y leen al mirar. Palabras para clasificar e intentar comunicar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Quién sabrá? Llegará. ¿Y quién sabrá? Llegará. ¿Y quién sabrá? Llegará. ¿Y quién sabrá? Llegará. Antes que el sol sé que te suelo y mi corazón muera con ese dolor. Llegarás antes que el sol, sé que te suelo y mi corazón muera con ese dolor, sintiendo que nada sirvió. Llegarás antes que el sol, sé que te suelo y mi corazón muera con ese dolor. Sintiendo que nada sirvió. Ay, llegará. Sé que el suelo muera dolor. Sintiendo que nada sirvió. Esa tristeza rítmica. Bueno, a ver cómo se conjuga esto, una pregunta, porque me asaltó la duda mientras escuchaba el tema. Tristeza y rítmica. Normalmente la rítmica es algo que... Sí, que... No, que... Pues la canción nació siendo muy triste, en verdad, en una época. Creo que es la canción que lleva más tiempo dándome vueltas en el repertorio, haciéndola de una manera o de otra. Sí. Y nació siendo una canción muy triste, en verdad. Entonces, después, a lo largo de tocarla, cuando ya había pasado la tristeza, pues digo, vamos a ponerle ritmo para que... Claro. Pues, y allí el título quedó así, ¿no? Como la tristeza rítmica. Y el Llegarás es como un subtítulo que, bueno, que en verdad la tristeza es tristeza y tiene ritmo, ¿no? Pero está allí, ¿no? Como, está allí, ¿no? Y cuando estás en ese momento, pues, esperas que llegue el ritmo. Yo como el orden este estaba en la maqueta, tú... Sí. Santi, tú que tienes los cascos y escuchas lo que sale al aire, eso que está saliendo ahora, ¿qué es el...? ¿Qué tema es ese? Ese es lo que acabamos de escuchar, pero sí. En la maqueta. Sí, sí, entonces, sí. El que viene después es que gobierna el dinero, ¿no? No, el anterior. ¿El anterior? El 2. El 2, ah, cómo me engañas tú, ¿eh? Sí. Bueno. En verdad es todo un trabajo de investigación, la maqueta. Así que a quien le llegue la maqueta que investigue. Pues dejo el tema de fondo para terminar. Y nada, agradecerles otra vez más la presencia aquí, que vaya muy bien, chicos, y que... Muchas gracias. El resto sea cuesta arriba, ¿eh? Muchas gracias. Santi, un placer. Alejo, un abrazo. Bueno. Andrés, un abrazote. Muchas gracias y, bueno, un saludo a Argentina, que alguien escuchará seguramente. Seguro. En algún momento les llegará. Seguro. A todos los amigos. Esto es Un Montón de Músicas, desde Barcelona, en Contrabanda FM. Y nada es bondad, todo se vende. Y desde que el dinero es despótico presidente, el sistema de hoy y todo lo vende, y sin comprar no entras, clasificarás de indigente. Y tiene papá, tiene parará. Solo ven escaparates maniquíes que lucir. Dicen los carteles, no pienses hoy, compra el miedo sin billete. Dicen los carteles, no pienses hoy, sé bueno y obedece. Dicen los carteles, no pienses hoy, gasta el plástico, compra billete. Dicen los carteles, no pienses hoy, gasta el plástico, compra billete. Sino vidas humanas como tú, inocente. no muere en número ni porcentaje, sino naturaleza, y hasta hoy no se recicla, gente. No muere en número ni porcentaje, sino naturaleza, y hasta hoy no se recicla, gente. Vacío. Ay, cuánto dolor. Dicen, ay, cuánto dolor. Mira, pobre gente, qué duro será. Si lo leí en el periódico, lo vi por TV en directo. Ya no hay asombro, no, solo un vacío. Y yo no puedo hacer nada. Tengo que. Tengo que trabajar, tengo una familia que alimentar y mi hipoteca que pagar. Y el despertador llamando al buen trabajador. Y el despertador llamando como buen cumplidor. Y UNICEF a ir vendiéndote el ticket de salvación a tu alma en cinco lástimas. Y UNICEF a ir vendiéndote el ticket de salvación a tu alma en cinco lástimas. Lástimas plásticas. Qué civilización civilizada la de hoy. Ahí estábamos despidiéndonos de Andrés, de Alejo y de Santi. Eso era Andrés Arrozmen y su Arroz Band. Vamos a subir la música un momentito mientras termino de despedir a los chicos. Continuamos con este Un Mon de Música. Es justo una hora, fantástico, una hora, 59 minutos, 59 segundos de la primera parte de este Un Mon de Música de hoy, martes 7 de diciembre del año 2010. Y tal como habíamos dicho al inicio y comenzamos con música de Tom Waits, dedicamos esta segunda parte del programa al señor Tom Waits, que hoy está de cumpleaños. Nació un 7 de diciembre del año 1949 en la localidad californiana de Pomona, Estados Unidos. Aquí tenemos Tom Waits y este Heart Attack and Vine. Y después ya les cuento algunas cositas de él y escucharemos más música de Tom Waits. For heart attack and mine. Talk to Lord. Señor Tom Waits y este Heart Attack and Vine. Grabaciones comprendidas en un álbum titulado Tom Waits Used Songs 1973-1980. Bien, Tom Waits, le decía, nació una 7 de diciembre de 1949 en la localidad californiana de Pomona. Su familia es de ascendencia noruega, irlandesa y escocesa. De ahí seguramente le viene su gran afición a, bueno, ya superada, dicen, al alcohol, pero bueno, los primeros años de Tom. Sus padres, ambos maestros de escuela, eran Jesse Frank Waits y Alma Johnson McMurray. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron, yéndose él a residir con su madre y sus dos hermanas a National City en San Diego. Desde muy jovencito se empapó de música, especialmente jazz y blues, apreciando a sí mismo y sobremanera la capacidad lírica de Bob Dylan, uno de sus grandes ídolos. Al tiempo que Tom estudiaba, trabajaba a mediados de los años 60 en una pizzería, la Napoleone Pizza House de National City, en San Diego, habíamos dicho, ¿no? De su estancia allí, lugar en el cual escuchó mucha música en el jukebox, en la maquinita esta de discos, durante 5 años, dará buena cuenta en algunas posteriores grabaciones como The Ghost of Saturday Night. Cuando cuando tenía 15 años, formó parte de su primera banda. Bien, en el año 70 por ahí comienza a trabajar, lo descubre un señor de apellido Cohen, Herb Cohen. Lo descubrió, pero de San Diego se fue a vivir a Los Ángeles, eso ya me había olvidado decírselo. Estaba muy inmerso en todo lo que era la cultura beat, Burroughs y Kerouac. Lo teníamos en Los Ángeles. Ya había cambiado su nombre a Thomas White, posteriormente Waits, perdón. Y ya después lo acortó y quedó como Tom Waits. En junio del año 1971, el señor Herb Cohen, que era el manager de Frank Zappa, ayer mencionábamos a Frank Zappa, lo descubre en el Troubadour, en un club de Los Ángeles. Y ya definitivamente, porque estaba de paso por Los Ángeles, definitivamente se va de San Diego a Los Ángeles, ciudad en la que reside en principio durante un breve tiempo en su propio coche. Bien, graba algunos temas para Cohen que serán publicados posteriormente en el recopilatorio de Early Years. Y el año 73 es contratado por el sello de David Geffen, Asylum, para grabar su primer LP, Closing Time. Esto fue el año 1973, un melancólico álbum debut, donde hay temas como Martha y Old 55, o I Hope That I Don't Fall In Love With You. Vamos a escuchar en primer lugar Old 55, de aquellas grabaciones, y después vamos a escuchar en directo, pero ya les daré más datos de esta grabación en directo, porque es un disco bastante especial. Escuchemos de momento Old 55, Tom Waits, de su primer álbum, Closing Time. Time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Late. 55, Tom Waits, del álbum Closing Times, del año Closing Times o Closing Time, sin la S. Closing Time, sin la S. Bien, eso era el año 73. Muy poco después, en octubre, el 8 de octubre de 1974, nos encontramos al señor Tom Waits en un pequeño club en Denver, el Ebbets Field. En Denver. Y allí graba bueno, da un concierto y se graba. Y quien saca este disco al mercado no fue su discográfica, sino era un acuerdo con una aerolínea, The Burning Airlines. Tenía un, bueno, así se llama, Burning Airlines Record Label. Y pues salió en principio como, no era un disco pirata, no era un bootleg, sino que era un disco que en principio Tom Waits había autorizado, pero me imagino que después lío con la discográfica le llevó a desautorizarlo y tuvieron que retirar todas las copias que había en el mercado y destruir lo que se había prensado. Y quienes tenían una copia en ese momento, en aquella época, pues realmente eran unos privilegiados. Y hubo que esperar hasta el año 2001 para que saliera este disco al mercado en forma de CD. Nunca había salido al mercado, excepto en aquella oportunidad. Tom Waits, live from Ebbets Field, October 8th, 1974. Y de aquí yo les iba a hacer escuchar el tema I Hope That I Don't Fall In Love With You del disco Closing Time, pero antes, ya que él, después de haber nacido en Pomona, se fue a San Diego muy jovencito y pasó parte de su vida allí, les quiero hacer escuchar un tema que me imagino que él dedica a ese San Diego que dejó antes de irse a Los Ángeles y que lleva por título San Diego Serenade, el señor Tom Waits. Never saw the morning till I stayed up all night. I never saw your sunshine till I turned out your love light beam. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song. I never saw the white line till I was leaving you behind. I never knew that I needed you until I was caught up in a bind now. I never spoke I love you until I cursed you in vain. I never felt my heartstrings until I nearly went insane. I never saw the East Coast until I moved to the West. I saw the moonlight till it shone off of your breast. I never saw your heart till someone tried to steal it away. I never saw your tears until they rolled down your face. Till I said about now, I never saw your sunshine till you turned out your love light. I never saw my hometown till I stayed away too long. I never heard the melody until I needed till I needed the song. San Diego Serenade, en directo desde este pequeño club en Denver de Ebbetsfield. Esta canción de hecho es de su segundo disco del año 1974, The Heart of Saturday Night, canción que ya escuchamos justamente al inicio de este programa y antes de dar paso al grupo de Andrés Márquez. Bien, como ya está dicho eso, ahora sí les voy a hacer escuchar de este mismo concierto del 8 de octubre del 74 en el Ebbetsfield, la canción que les había anunciado antes, I Hope That I Don't Fall In Love With You, que es de su primer disco, Closing Time. Así que hemos hecho un salto en la cronología de la música del señor Tom Waits. Esto no quiere decir que vamos a seguir de forma cronológica, pero sí la primera parte y después vamos a ir escuchando más música. Music plays, you display your heart for me to see. I had a beer, now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. That room is crowded, there's people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? You sit down with this old clown, you take that frown and break it. Before the evening's gone away, well, I think that we could make it. And I hope that I don't fall in love with you. You know, when night does funny things inside a man, with these old talk have feels that you don't understand. Turn around and look at you, you're lighting a cigarette. And I wish I had the guts to bomb one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you are lonesome just like me. Being late and you'd like some company. Turn around and look at you, you look back at me. Now the guy you're with, he's up and split. That chair next to you's free. And I hope you don't fall in love with me. I'll have another step. Now I turn around and look at you, but you're nowhere to be found. But I search the place for your lost face. And now I guess I wanna have another round. And I think that I just fell in love el señor Tom Waits en directo desde el... Teníamos aquí el CD Ebbetsfield en Denver y la canción I Hope That I Don't Fall In Love With You. Bien, el segundo disco era el Heart of Saturday Night. El tercero fue un disco grabado en directo que en su momento salió en formato de vinilo y era un vinilo doble. Debo reconocer que con aquel disco, con aquel vinilo doble, Yo tomé mi primer contacto con la música del señor Tom Waits. Es decir, antes de eso no lo conocía. Es decir, nos remontamos a la época en que sale este disco, 1975, pues seguramente lo debo haber conocido, pues unos 2-3 años más tarde. Tengo el vinilo, pero posteriormente salió en un CD, y en un CD ya estaban recogidos los dos discos de vinilo. Nighthawks at the Diner traslada el ambiente directo de club al estudio, conformando un doble álbum jazz en vivo con sabor a alcohol y olor a nicotina, y canciones como Warm Beer and Cool Women, Nighthawks, Postcards, Eggs and Sausage, temas que ya son clásicos del repertorio del señor Tom Waits. ¿Qué vamos a escuchar? Justamente este que les decía yo, Warm Beer and Cold Women. Escuchamos una breve introducción, nos llega al minuto, y posteriormente pues viene la canción Warm Beer and Cold Women. Aquí lo tenemos, Tom Waits, del álbum Nighthawks at the Diner. Hey, all right. This is about I'd kind of reached the end of an emotional cul-de-sac one particular evening. It's a strange sort of evening. I ended up at a little vinyl place called the Three Little Pigs. Well, I was staring at the beer nuts and the swizzle sticks and the three little pigs. And I was getting a lot of visual and verbal insubordination from a double-knit character in the corner. And algo pasó con el disco que se detuvo. Seguramente debe ser algún problema de tipo... Ah, no, ya sé por qué. Una pequeña motita de polvo a veces hace que no funcione del todo bien. Vamos a ponerlo otra vez desde la introducción. Si me disculpan, así la tenemos la introducción completa y después la canción, que será Warm Beer and Cold Women. Aquí está Tom Waits. Hey, all right. This is about I'd kind of reached the end of an emotional cul-de-sac one particular evening. It's a strange sort of evening. I ended up at a little vinyl place called the Three Little Pigs. Well, I was staring at the beer nuts and the swizzle sticks and the three little pigs. And I was getting a lot of visual and verbal insubordination from a double-knit character in the corner. And one of those nights, warm beer and cold women, no, I just don't fit in. As every joint I stumbled into tonight, it's just how it's been. All these double-knit strangers with tin and vermouth and the recycled stories in the Naugahyde booths, and the platinum blondes, tobacco brunettes. I just be drinking to forget you. I light another cigarette. And the drinks are on me tonight. Oh, my God. missions now. I'll just be talking about you, babe. I'm pouring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Until I showed him my tattoo. Time to lose. Time to get down to drinking. Tell a band to play the blues. And the drinks are on me. Now I'm back up around at the last ditch attempt salute. Álbum Live Hawks at the Diner del año 1975. Siguiente álbum del año 76, el cuarto álbum de Tom, Small Change. Posiblemente el mejor álbum que grabó en la época de que tenía bajo contrato con el sello Asylum. Y es el disco más vendido de Tom Waits a la fecha, Small Change, de este álbum hablo. Y es un álbum realmente fantástico para mí. Yo creo que es el más completo, es el mejor, decididamente. Bueno, no el mejor, porque hay otros álbumes posteriores como el Swordfish Trombones, que es un álbum total y absolutamente maravilloso por lo rompedor. Pero en Small Change hay canciones fantásticas, Tom Trobert's Blues, I Wish I Was in New Orleans, Invitation to the Blues, Bad Liver and a Broken Heart, la misma canción Small Change, que son todas, realmente no tiene de las

y online con la página web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Y ya los emplazo y las emplazo a todas y todos los amigos de Un Montón de Músicas al próximo martes, porque ya vamos en la recta final, en la última media hora de programa, y queda muchísima música de Tom Waits, recordando, celebrando su cumpleaños. Nació hoy, un 7 de diciembre del año 1949. Y como hay un montón de música y música interesante, vamos a seguir la segunda parte de este homenaje a Tom Waits el próximo martes 14 de diciembre, ya lo saben. Estáis todas y todos invitados para el próximo martes a una segunda parte con Tom Waits. Continuamos. Y de momento vamos en orden cronológico, un tema de cada álbum. Esto es Small Change, 1976. Les decía, el año 1977, Tom Waits estaba dentro de su vida alocada de club. Todavía tenía, bueno, y de sus problemas que nos cuenta en las canciones, como en aquella de Warm Beer and Cold Women, y otras canciones. Tenía una relación sentimental con una cantante interesantísima que a mí me gusta mucho, Ricky Lee Jones, una cantautora que además aparece en la portada del disco Foreign Affairs del año 1977. Y es un disco que tiene mucho de blues y de jazz. Ya tenía antes en aquel disco de el Nighthawks at the Diner, inclusive ya toca ahí con parte de los temas, están acompañados por músicos de jazz. Pero en este álbum, Foreign Affairs, pues es como más patente todavía esa influencia. De ese álbum vamos a escuchar un tema que lleva por título... Uy, ya me perdí, ¿dónde estábamos? De ahí teníamos una canción... Sí, claro. De aquel álbum, Foreign Affairs, la canción I Never Talk to Strangers. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Tom Waits, de su álbum Foreign Affairs del año 1977. Stop me if you've heard this one. I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken, but it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in their way. Well, I ain't a bad guy when you get to know me. I just thought there ain't no harm. Yeah, just try minding your own business, but asked you to annoy me with your sad repartee. Besides, I never talk to strangers in their way. Your life's a danced on novel. This town is full of guys like you. Yeah, cool. Someone to take the place I had. You must have written by mail. You're bitter 'cause they left you. That's why you're drinking in this bar. Well, only suckers fall in love with perfect strangers. Takes one to know one stranger. Maybe we're just wiser now. Yeah, I've been around the block so many times that we don't notice that we're all just perfect strangers. As long as we know that we all begin as strangers just before. Never Talk to Strangers, señor Tom Waits. El año 78 sale al mercado el disco Blue Valentine, Blue Valentine, que sería su siguiente álbum después de Foreign Affairs. Y lo presentaron con un single para el mercado de una versión que hace Tom Waits de la canción Somewhere, preciosa canción, una hermosa balada de la película West Side Story. Aquí lo tenemos a Tom Waits cantando Somewhere. Un montón de músicas. Hold my hand, and I'll take. someday. Somewhere. De la obra de Broadway y posteriormente película de gran éxito, West Side Story, señor Tom Waits, del álbum Blue Valentine. Y en ese álbum, en Blue Valentine, hay una canción de aquellas que son digamos clásicas en el repertorio del señor Tom Waits. Una de ellas es Romeo is Bleeding, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, y una canción muy, muy interesante porque está dedicada a Kathleen Brennan, que la conoció a través del clan de Francis Ford Coppola. Y esta mujer formaba parte del equipo de Francis Ford Coppola. Tom había terminado con Ricky Lee Jones, conoce a Kathleen Brennan, y pues de ahí surgió una relación que dura, si no me equivoco, hasta el día de hoy, y además muy importante porque esta mujer ha sido, digamos, clave en la carrera posterior y hasta el día de hoy del señor Tom Waits, trabajando juntos en esta mujer viene del campo creativo de la producción, entonces pues ha sido una ayuda inestimable, invalorable realmente, de la carrera posterior del señor Tom Waits hasta el día de hoy, escribiendo canciones conjuntamente con Tom. Prácticamente la discografía de Tom Waits de los últimos 20 años y a partir de ese Blue Valentine, ella, Kathleen Brennan, siempre está presente. Y esta canción que le dedica a Kathleen Brennan en aquella época y en ese álbum, concretamente Blue Valentine, lleva por título Jersey Girl. Canción que también grabó y popularizó, digamos, dentro de sus fans, el señor Bruce Springsteen. Aquí la tienen, la versión original de Tom Waits, Jersey Girl. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Señor Tom Waits, Jersey Girl, una canción de amor. I'm in love with the Jersey Girl. Kathleen Brennan, mujer de Tom Waits, a ella le dedicó este tema. Y ya estamos en el final. Y tengo que rectificar una cosa porque resulta que ahora me acabo de acordar. Les había dicho que hay una segunda parte de Tom Waits. Eso seguro. Lo único que les había dicho que iba a ser el próximo martes 14 de diciembre. Pero no será así porque el 14 tengo un par de invitados. Una invitada y unos invitados que vendrán a presentarnos su música en directo. Por lo tanto, la segunda parte del homenaje a Tom Waits tendrá que esperar hasta el martes 21. Y acabo de recibir ahora mismo, esto que está sonando aquí abajo es el otro tema de este álbum, Christmas Card from a Hooker en Minneapolis. Pero me acaba de llegar un mail desde Valparaíso, desde Santiago, perdón. Inédit Nescafé, séptimo Festival Internacional de Cine Documental Musical de Chile. Es el hermano mayor del Inédit aquí de Barcelona. Hoy es el gran día, comienza el festival y se vienen 6 jornadas de la mejor música y cine hasta el domingo 12 de diciembre. Nos hemos preparado durante todo el año para traer los mejores musicales, documentales musicales de 2010, mientras, en fin, ellos habían estado ya aquí en Barcelona, visionando todo lo que se presentó en el Inédit de aquí de Barcelona. Hay un tributo a un personaje que es un bufón y un payaso para mí, Alejandro Jodorowsky. Bueno, la película aquí de la montaña sagrada es interesante. Y en fin, muchísimas cosas. Jimmy Page, The Edge, Jack White, del grupo White Stripes. Es un documental. Pues bueno, ya lo saben. Si quieren información, entran en www.inedit-escafé.cl y allí estará la programación completa de este séptimo Festival Internacional de Cine Documental Musical de Chile, Inédit. Y nosotros terminamos porque hemos llegado al final del programa. Y nada, ahora mismo les cuento el resto de lo que ocurre en estos últimos dos minutos y algo de programa. Eso, que la sintonía nos dice que llegamos al final de Un Mon de Músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11, y que en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, allí lo pueden escuchar los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Un Mon de Músicas. Segunda parte de Tom Waits, martes 21 de diciembre. Y el 14, el próximo martes, pues tendremos aquí invitados, en una invitada y un grupo invitado que nos presentará música en directo. Tal como hoy estuvo Andrés Márquez y su grupo. Un Mon de Música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchas gracias por estar allí. Espero que la selección de hoy haya sido de vuestro agrado. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Seguramente estará colgado no más tarde de las 10 de esta noche. Nada más que me queda decirles que, pues nada, que tengan una buena semana y que disfruten. Hasta el próximo martes. Un Mon de Músicas.